dar una segunda ventana a la ciudad. Pobres del mundo, no nos dejemos engañar más. Jesús dice, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20, y el apóstol Santiago dice, y vosotros los ricos llorad sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata comidos del orín, y el orín será testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los últimos días el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en delicias sobre la tierra, entregado a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado al justo, le habéis dado muerte sin que él os resistiera. Santiago 5:1-6. Pobres del mundo, no nos dejemos engañar más. Nosotros, la iglesia pobre en Mallorca, os aconsejamos lo siguiente. Apartaos de los partidos políticos, no votéis a nadie. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Y sobre todo, procurad no traer muchos hijos al mundo. Uno por pareja ya es mucho. No aumentemos más el número de obreros en paro, de mano de obra barata, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Seamos buenos, pero no tontos. El obrero carpintero Jesús de Nazaret dice bien claro que el reino de Dios es de los pobres. Y se rodeó de amigos llamados apóstoles, que también eran pobres como él. El verdadero cristianismo es pobre. La iglesia rica, tal como el catolicismo, protestantismo, etc., los cuales autotitulan iglesia cristiana, no han sido nunca ni son las sencillas enseñanzas de la iglesia de Jesús de Nazaret, el cual nos dijo aprended de mí. Y él trabajaba para comer y predicaba sin pedir dinero a nadie. Si los pobres del mundo buscamos cada uno en sí mismo al Espíritu de Dios, al que los cristianos llamamos Cristo, entonces tenemos la paz, la justicia, la sabiduría, la bondad, etc., de Dios. Y estos sentimientos al vivirlos nos convierten en apóstoles y sacerdotes de Dios. Y formamos la verdadera iglesia de pobres de Jesús de Nazaret. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya saben lo que dijo Jesús, que no se puede servir a Dios y al dinero. Y si los apóstoles, como el mismo Santiago, en su carta epístola dice lo que hemos escrito al principio de este mensaje, es prueba muy clara de que entendieron a Jesús. Es hora ya de que todos los pobres del mundo también entendamos el sencillo mensaje, las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret, que la iglesia rica ha tratado de manipular, de esconder. La iglesia pobre en el mundo es el verdadero y único cristianismo, no hay otro. Y aconsejamos a la jerarquía y sacerdotes de la iglesia rica, tales como el catolicismo, protestantismo, etcétera, que busquen a Cristo cada uno en sí mismo y que dejen las riquezas materiales, que las pongan en manos de los gobiernos. Y cuando vivan ellos mismos el cristianismo, serán como nosotros. Apóstoles de verdad y sacerdotes de Dios, practicando y predicando las cosas de Dios. No se trata de hacer la contraria a nadie, no entramos en polémica con nadie, pero si la humanidad está dividida en ricos y pobres, y hasta la misma iglesia rica que se autotitula cristiana también está dividida en ricos y pobres. Es hora ya de que los pobres del mundo comprendamos todo esto, veamos todas las cosas claras y sin temor ni avergonzarnos. Digamos al mundo que la iglesia pobre es el verdadero cristianismo. Ánimos pues, pobres del mundo, no nos dejemos engañar más y sin odiar a nadie. Seamos en la práctica y en la palabra los verdaderos apóstoles de Jesús, el Cristo, ya que el reino de Dios es nuestro de los pobres. Ánimos amigos y sea mente. Gitano Martillo, octubre del 2003. Esta mañana he ido a ver a una amiga mía que está en Sondureta. He ido a ver a una amiga mía que está en Sondureta, en cuidados intensivos. Y nada, ni siquiera me ha conocido. No me ha conocido, no ha pillado ni los ojos ni nada. Y te das cuenta en estos momentos, aquellas palabras que no sé si las dijo Jesús, pero están en los evangelios. Dice, la carne nada aprovecha. Y es que en aquel momento se veía tan claro ver aquella persona allí, pero yo la sentía viva en mi corazón. Y no sé, te daba pena ver aquel cuerpo, ¿no? Pero después, cuando lo sientes con fuerza dentro, ves que es el espíritu lo importante. Que este chasis que tenemos para ir por aquí, le damos demasiada importancia. Aunque siempre da pena ver una persona que quieres en este estado, pero creo que hay que mirarlo por el otro lado. Y además estoy convencida que en el otro lado está mucho mejor, así que si se tiene que ir, que se vaya tranquilamente y bien. Más joven. No, se ha estado delicada. ¿Qué pasa, Magdalena? Una Magdalena está llorando. Este mensaje, Cayetano, está muy relacionado con lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Los ricos y pobres que hablábamos. ¿Te acuerdas que me dijiste? Ricos y pobres, no hay más. Y eso hemos tenido nosotros un problema con uno de los foros, que nos expulsaron a Cayetano y a mí, nos han expulsado porque... Claro, precisamente lo de la riqueza no quieren saber nada. Y de que no salgamos hijos al mundo o que venga muy poco, tampoco. No están de acuerdo con eso y se han cambiado. Y no han cortado. No, el tema siempre es el mismo. Lo de ricos y pobres molesta mucho. ¿Y de qué Cristo habláis? Si expandéis veneno, violencia, expandéis odio. La lucha de clases ya está superada. Y este es uno que ha creado un foro que se llama El despertar de la mujer. Y es un hombre. Pero aparte dice, y es que lo que dice esta María Hilda y este Cayetano atenta contra la familia. ¿Qué es eso de no traer hijos? ¿Y qué es eso de...? ¿Qué más? ¿Otra cosa? Lo de la riqueza, ¿sí? ¿Lo que más? Sí, no, pero lo de no traer hijos, lo de la familia. Y nada, yo ahora estoy escribiendo. Lo he enviado, pero estoy escribiendo y le estoy diciendo, bueno, atenta contra tu forma de entender la familia. Pero yo tengo un periódico del día 1 de octubre, de octubre ya, un diario de Mallorca, el día 1 de octubre, que pone claramente, un conferenciante que fue al diario de Mallorca, dice, el ejército chileno ya está empezando a admitir que tiraban cuerpos desde los aviones al océano. Pero ya se sabe, Miguel. No, ya se sabe, no. Déjate, ya se sabe, que cuando llegue a Chile este recorte, mucha gente se va a llevar la mano. Yo por lo menos algo había escuchado. Tú aquí a lo mejor. Y también otro recorte en el mismo periódico, en la parte final, la contraportada, pone una pareja española de ciegos detenida en el aeropuerto de Santiago de Chile intentando sacar ilegalmente a unos gemelos. Se los llevaban de Chile para España. Adopciones ilegales, lo habían comprado por dinero. No lo he leído, lo tengo, no me acuerdo de traerlo, lo tengo en el vehículo de trabajo. ¿Lo has leído? Lo tengo en el vehículo de trabajo. Y nada, esto es lo que tú dices. Pero es que ya, mira, mi jefe fue hace unos años, 3-4, a la República Dominicana a adoptar un niño, una niña. Y me dijo que había conocido a un tal Luis Carrasco, que le adoctrinó, porque ella había ido a adoptar. Por cierto, Luis Carrasco ha ido otra vez y se ha traído otra. ¿Otra niña? Sí, otro niño, no sé. Ah, no lo sabía. Y dice, pero la verdad, dice, es que me robaron, ¿eh? Me sacaron más dinero. Claro. Él mismo lo dijo. Claro. Cuando fue no me dijo nada, y dijo, bueno, pues nada, suerte. Ahora después de 3-4 años, que la niña la quiere y tal igual, pero dice, es que me sacaron dinero por todos lados. Bueno, entonces, ¿por qué consientes eso? O sea, si esta pareja la engañaron, no tanto engañado, porque ¿por qué vas a un país y pagas millones, hostias? Porque esto, por ejemplo, no tiene la posibilidad de tenerlo aquí. Claro. Pero por eso, es imposible. Porque no, porque no los pueden tener, imagínate, una pareja de invidentes. El tema es claro, pues si no pueden, pues que no los tengan, coño. Ya, el tema es no participar en el sistema en el cual. Es que yo necesito un riñón. Pagaré 4 millones, pero se lo han quitado a un niño que han asesinado ahí en Honduras. Bueno, yo no, a mí no me mires tanto. Venga, 4 millones y el riñón. No, no es así la cosa. ¿no? Es que quiere un niño y no me lo dejan en España, bien. Pues, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Una mierda, otro país. No, no tanto engaño. Entonces, ¿qué? Es como una pescadilla que se mueve en la cola. Lo único que haces es fomentar el tráfico de... Y entonces, esto es lo que venía a cuento, lo decía por lo de este tipo, ¿no? Esta es la familia que tú quieres, ¿no? O sea, no traigan hijos los pobres al mundo, dice Cayetano. Esto atenta contra la familia. Ah, claro, que vengan, entonces que se los lleven a otros países a cambio de millones y hay mafias que ganarán dinero. Bien, esa es la familia, ¿no? Y atenta contra no sé qué. La lucha de clase está superada. Por mí sí, está superada. Yo no lucho contra los ricos. Pero el rico desde siempre ha luchado contra el pobre. Díselo al rico, que está superada, porque es el rico el que lucha contra el pobre. Y siempre lo sojuzga y lo maltratan. Porque no se lo dices a los ricos y no lo dices a nosotros, que somos víctimas y no somos violentos. En cambio ellos sí que ejercen violencia y coacción contra nosotros. Para ellos los ricos no está superada la lucha de clases. Para los pobres con Cristo sí. Además, todo esto, no me hables de lucha de clases, el cristianismo y versículos de Santiago y por aquí y por allá. En fin, hay cada elemento... No sé qué es lo que defiende. Su egoísmo, su posibilidad de un defecto rico, les molesta que sea frecuente. Con esto de la adopción de niños, ahora vosotros imaginaros que de otros países viniesen a adoptar niños aquí. ¿Qué pensaría la gente? Que estamos en... Claro. Estamos súper atrasados allí. Entonces, y lo bueno es que desde aquí ven normal y da adoptar parte. Y lo que me da risa es que haya salido Chile, un país que tiene sistemas de igual que aquí, de asistentes sociales, que tiene un sistema más o menos avanzado. Si me hubieras dicho a Brasil, a Colombia, Rumanía. Pero a Chile. ¿Y dónde han sacado esos niños? Sí, en Chile. Esta semana fui a ver una película que se llama Sapo y Vanzetti. Sí. Y es la historia de dos anarquistas que los juzgan ahí en Estados Unidos, los acusan de robo y asesinato, pero en realidad los acusan porque son anarquistas, ¿no? Y claro, a la hora de su defensa ellos no quieren decir que son anarquistas, porque eso sería un peso en su contra. Pero al final, como los acusan a la silla eléctrica, pues al final deciden hablar del anarquismo, ¿no? Y claro, los dos son trabajadores. Hay uno que se dedica al calzado y otro es pescadero, o sea, que se dedica a vender pescado. Y claro, y ellos dicen en su descargo, porque claro, le dicen que está contra el sistema americano. Y ellos le dicen que lo único que han hecho es hace muchos años venir desde Italia pensando que tendrían un sistema de vida mejor y lo único que han conseguido ha sido estar en la más absoluta miseria y no tener absolutamente nada. El Estado americano a mí no me ha dado absolutamente nada, ¿no? Y luego le dicen que no ha querido servir en la guerra, ¿no? En la guerra contra México, ¿no? Y dice, yo no estoy dispuesto a luchar contra otros trabajadores como yo, ¿no? Y sigan estos mexicanos y tal. A mí los trabajadores mexicanos no me han hecho nada. Digo, quien me ha hecho algo son los poderosos y los ricos de aquí. Es un poco lo del mensaje, ¿no? Claro, lo que el problema allí, yo me imaginaba, si en lugar de decir sí soy anarquista, decir sí soy cristiano, ya lo remontas a todo. ¿Sabes? Es una cuestión lo que siempre... Porque precisamente es lo que me hacéis vosotros, lo estamos haciendo. Eso es lo que siempre el tibetano, ¿no? Socialistas, pero con Dios. Eso es lo que le ha faltado al movimiento obrero en 1800 y en 1900. Y lo que un poco vislumbró Tolstoy, Gandhi, y lo que dijo el otro día, me quedé un poco sorprendido de ver el Dalai Lama, ¿no? Que el Dalai Lama dice que es socialista, estuvo afiliado al Partido Comunista Chino. Y claro, no le gustó el sistema de matar un gatillo fácil, que es verdad. Y bueno, se gustó. Creo que el sistema social capitalista es socialista. Pero claro, en fin, pero bueno, el Dalai Lama es otro tema. Pero los Tolstoy, Gandhi y otros, Sacco y Vanzetti y otros, pues

y que dejen las riquezas materiales, que las pongan en manos de los gobiernos, y cuando vivan en ellos, en ellos mismos el cristianismo, será como nosotros, apóstoles de verdad y sacerdotes de Dios, practicando y predicando las cosas de Dios. No se trata de hacer la contraria a nadie. No entramos en polémica con nadie, pero si la humanidad está dividida en ricos y pobres, y hasta la misma iglesia rica, que se autotitula cristiana, también está dividida en ricos y pobres, es hora ya de que los pobres del mundo comprendamos todo esto. Veamos las cosas claras, y sin temor ni avergonzarnos, digamos al mundo que la iglesia pobre es el verdadero cristianismo. Ánimos pues, pobres del mundo, no nos dejemos engañar más, y sin odiar a nadie. Seamos en la práctica y en la palabra los verdaderos apóstoles de Jesús, el Cristo, ya que el reino de Dios es nuestro, es de los pobres. Ánimos amigos, así sea. Amén. Cayetano Martí, octubre de 2003. Aquí Cayetano tú dices, la iglesia rica, que se autotitula cristiana, también está dividida en ricos y pobres. O sea que te refieres a que dentro de la misma organización religiosa, claro, hay rico y pobre. Y eso la gente no quiere entenderlo. No, dicen que bueno, que por qué no, por qué van a echar a los ricos, dicen. Y por qué no pueden entrar a una iglesia. Y claro, yo cuando me encuentro con gente, pues les digo, ¿no? Que Jesús dice bien claro que dejen la riqueza para que lo puedan seguir. O sea, y no les cuesta entender lo que llegan. Porque no... solamente ven la palabra ricos, y condes, y marqueses, y reyes, y banqueros, y comerciantes, y he contado a veces el caso, yo trabajaba, vivíamos en las viviendas, y en el Paseo Mallorca, estábamos haciendo el trabajo de yeso de una serie de pisos, y esto lo he contado algunas veces, y había un yesero, un tal Pedro, muy aficionado a la fotografía, era un poco intelectual, que digamos, sabía bastante, y tenía mucho de números, entendía bastante. Y le dijimos, Pedro, mira si podemos arreglar esto. Pide a los encofradores que hacen las columnas y el resto de cemento armado, más o menos, de que se hacía mucho trabajo a escalada, tanto el metro y bien, tanto por aquí, tanto por aquí. Nosotros el de Ciesero, los albañiles, los que ponían las baldosas, después carpinteros, electricistas, y esto, más o menos esto, y pam, pam, bien. Y ponía números, más o menos. Y estos, pues, se supone que llevarían o habían pagado para el terreno, el solar. Y Pedro hizo un poco la cosa. Y salían estos pisos a unos 2.000.000, 3 máximo. Sí, llave en mano, esto. Pero cuando lo vendían estos pisos al comprador, al cliente, ya eran 8, 9, 12 millones. En el taller hacíamos adornos, yeso, todo esto. Un florón que decíamos, unas 100 pesetas cada florón. Hacía pagar el empresario. Y le hacíamos por lo menos 6 o 7 al día. Después a los otros trabajos, y vacas y qué sé yo. Adornos más grandes, más pequeños, y cornisas, pues, de adorno, y más o menos también esto, pam, pam, pam, pam. Y en un día, cualquier yesero ahí, tanto dentro del taller como fuera, había dado al empresario de ganancia unas, quitando el material, seguros y horas y tal, de 400, 500, un poco más a veces, de pesetas, cada uno, cada día. En aquel momento éramos más de 20 operarios ahí. Nos llevábamos unas 1000 y pico de pesetas, 200, 1300, 1400, una cosa así, algunos más, otros menos, cada semana. Y el empresario, oye, se dice, ¿cómo se dice esto? De números a grosso modo, se dice. Se llevaba, supongamos, 20 hombres, a veces eran casi 30, pero con 20 hombres, a lo poco, de 400 a 500 pesetas de beneficio de cada yesero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquellos pisos de esto y... Claro, de esta forma se forran. Se hacen ricos, porque compran el material barato y las horas de trabajo barato y lo venden mucho más caro. En un año o dos se forran. Y después, estos pobres humanos, pobres mujeres que trabajan, decir que ya esto está superado, de la lucha de clases, que siempre habrá ricos y pobres, que no hay que meterse en esto, no, hay que dejar que roben y roben y roben, que desploten y tú saca o trae más hijos para que los exploten más, y venga y venga y viva la pepa, que todo va bien, que los ricos se hacen más ricos y no protestes. Por esto se cargaron a Jesús de Nazaret, precisamente porque decía todo esto. 2000 años atrás, decir, no se puede servir a Dios y al dinero, es más fácil pasar un camello tal tal, no os hagáis riquezas en la tierra. 2000 años atrás. El reino de Dios es de los pobres. ¿Qué pasa? Y cuando en el templo, y esto también lo hemos dicho muchas veces, y mucha gente se ve que no se da cuenta, ni católicos ni protestantes, Jesús ve allí a los que vendían los animales para el sacrificio del templo y tal, y los de los bancos, banqueros en aquel tiempo, así, cambiando el dinero. Lo lógico era Jesús decir, esta casa de oración la habéis convertido en un mercado, pero no dijo mercado, en una cueva de ladrones. Yo era un niño y oía decir a mucha gente, y a nuestra madre, claro, el negocio consiste en esto, comprar barato para vender más caro. Y esto es un robo legalizado por las leyes humanas, bendecido por las religiones, y tú a callar. Y al final de la vida, si no tienes que te ayude la familia, al asilo. Y si no puedes estar en una residencia porque la paga no basta, la pensión, es igual, muérete. Que con tu trabajo has hecho ricos a estos tipos, que a veces pienso y digo, bueno, no se trata ya de decir si tienen o no tienen corazón. A mí me parece que estos son bestias vestidas como los seres humanos, pero nada más. Porque acaparar la inmensa cantidad de dinero y obras de arte y tener esto y lo otro, mientras otros se mueren de hambre en el mundo. Este es el colmo. Y no solamente en otras partes, en el mismo sitio. Tenemos aquí en España mismo gente rica, poseedora de mucha tierra y casas y palacios y condes y marqueses y gente rica. Después se presentó un tiempo aquel de tanta nieve por Madrid y el ayuntamiento tuvo que decir a la gente que vivía por las calles, los indigentes, que dicen, podéis ir a dormir estos días en el metro, allá abajo. Porque no les ha dicho que vayan a la catedral, a los palacios del rey, o las casas de aquí, allá, y no, esto no, ahí abajo. Pero tienes que callar porque esto ya ha pasado de moda, ya no hay clases, hay que contentarse. Y cuando pase el rico, bien, bien para el rico explotador. Es que se han cargado a este niño, lo han matado. Porque tienen que hacer un trasplante, es igual. Es que este tipo, o estos tipos, tres o cuatro, han vendido fincas, casas y qué sé yo, que no existían, se han llevado una burrada de millones y se han escapado, es igual, viva los ricos, es igual. Pues no, el que tiene un poco de dignidad como ser humano, y como pobre, como trabajador, no. Quiere decir, por aquí, ¡no! Y desde chico, desde niño, siempre, cuando he visto socialistas y comunistas, y no. He conocido a algunos muy buenas personas, pero la mayoría, tipos que mucho socialismo, mucho comunismo, sí, pero en la mente, millones. Tú quieres hacerte rico como otros. Así que no me interesan estos partidos políticos, ni sindicatos obreros, no. ¡Cristo! ¡Sí! Jesús de Nazaret, sí, porque da una idea clara. Ser o no ser. Y procurar ser toda la vida un ser humano, un trabajador con dignidad y no dejarse engañar por nadie, como digo en el mensaje, esto es lo importante. Nada de odio, nadie de rabia, nada. Pero no dejarse llamar. Ahí está la cosa. Buenos, pero no tontos. Ahí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Avergonzarse de qué? De que soy un trabajador y he procurado estar siempre bien con esta idea sencilla del Cristo, que cuando lo vives es paz interior, es la sabiduría de Dios, es armonía, es justicia, es bondad. Cuando lo vives, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces he dicho, yo no sé si Dios es redondo o cuadrado, pero esta bondad, estos sentimientos, cuando los vives, te das cuenta que estás más cerca de esta realidad universal que llamamos Dios. Y es cuando con propiedad puedes decir, es por aquí, pobres del mundo, no os dejéis engañar. Y si los ricos quieren ser más humanos, o bueno, humanos, y no ser animales, que sigan a Jesús de Nazaret, que se hagan cristianos de verdad, empezando por la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones, y en particular la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, que dicen que se fundan en Jesús. Yo no sé, de poder haber tenido grabado lo que he hecho en mi vida y en tiempos de Franco, os quedaríais espantados. Cuántas cosas a veces he contado de que yo plantaba cara. Esto es, no hay más. Claro, la verdad de no ofender a nadie, pero la cosa clara. Y tanto la falange como el clero, había sacerdotes que me respetaban, católicos. Y entonces, ¿qué? es lo que a veces ha dicho Miguel. Me estás pisando. Me estás pisando. Ah, no, me callaré porque la ducha de clase ya ha pasado todo. Sí, písame, venga. ¡No! No y no. ¡Qué caramba! Estamos o no estamos con la verdad, con Cristo, con el Espíritu, con el creador y recreador del infinito universo. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que no nos hemos creado? Nos han creado. No podemos negar al creador. El nombre que le demos es lo de menos. Pero cuando sentimos esto de la injusticia, de que unos tengan tanto y los otros que no tengan nada, no, esto no son ideas políticas ni religiosas, estos son sentimientos de justicia. Tú tanto yo tengo que morirme de hambre. No, amigo, la tierra, el mundo es de todos. Y los cuatro sinvergüenzas se han ido apoderando toda la tierra, y pozos, y minas, y oro, y venga, y ahora tú a callar. Tú eres un pobre, tienes que obedecer. No es vergonzoso, no solamente en España mismo. Ahora estos días, este chico del Perú, es del Perú. Sí. Le han dado nada menos un contrato de trabajo por 15 días. ¿No es el colmo esto? Y español, una empresa española en Lima. El día terminó. ¿Y vosotros hablando de eso? Es curioso que esto coincide con lo que la semana que viene seguramente pues ocurrirá ahí a la imprenta, ¿no? Resulta de que el viejo, el padre del dueño de García, o sea, viejo, ¿no?, cumple los años y a lo mejor se prevé que lo van a cumplir mucho más, yo qué sé. Ha hecho de todas sus empresas, las ha hecho un llamamiento a todas para ir a cenar a la Puebla. Ahora ya sí. ¿Y entonces qué pasa? Porque claro, todas las empresas, Cartonaje de Mallorca, Poli, la de Inca y después un montón de empresas que tiene más y tal, pues se van a concentrar ahí, yo qué sé, a lo mejor 400 trabajadores, 500, o yo qué sé cuánto. Es curioso porque en la llamada de Caetano, con el tema de la justicia, ¿no?, y sobre todo la llamada de explotador al rico, yo tengo que ir a comer y a sentarme en la mesa con quien me explota. No lo veo lógico. Igual que no voy a misa con quien me explota. Claro que cada uno lo hace en conciencia, cada uno hace lo que le siente. Pero cuando veo que la última vez que vino el dueño a la imprenta, hizo un llamamiento porque estaban todos como muy revolucionados por aquello que os conté, ¿no?, de que les habían quitado un poco de dinero y todos estaban perdiendo el papel. Y vino el dueño, dijo cuatro palabras y todos como bonecitos se quedaron así. Y ahora porque el dueño dice vamos a cenar, pues vamos a cenar. ¿Qué es eso? Es que no me han dado narices. Y es que así que por lo visto funciona todo. Pues no voy a ir. Claro. La iglesia es dado fraternalmente la paz entre el rico y el pobre, entre el explotado y el explotador. Y luego en la empresa es vamos a ser todos hermanos para cenar porque todos estamos en la misma familia. Sí, vamos a sentarnos en la mesa todos. ¿Qué es la misa o qué es la mesa? Es lo mismo. De todas maneras, está bien que estés con conciencia ahí, pero es que si trasladas todo, no voy al cine también para no enriquecer al que está explotando, y ni compro pan al que me está robando. Y, o sea, hasta en lo necesario están jodiendo, porque es un sistema capitalista. O sea, que la conciencia la tenemos parcializada. Pero no es lo mismo. Espera, déjame que acabe, que yo te he dejado acabar a ti. Yo te lo digo porque la conciencia tiene muchas parcelas. Y unas son más grandes y otras son más pequeñas. Parece que los demás, si van a comer, no tienen conciencia. Aparte que actúan en conciencia. Yo no digo eso. Bueno, pero yo te lo digo, que parece, da la sensación. Sí, pero es que... Déjame que acabe, José. ¿Vale? Pues ya me contesta. Pero vengo a decirte que el sistema, por desgracia, nos tiene que despertar para muchas otras cosas más. Para otras muchas cosas más también, de las cuales participamos enriqueciendo a otra serie de personas, directa o indirectamente, no lo hacemos así. Adiós, sí. Rogando y con el mazo dando. No porque estés faltando en otras cosas, dejas de hacer lo que tú consideras que tienes que dejar de hacer. Escucha, que yo te digo. Yo creo que una cosa no justifica la otra, desde luego. Ni la otra tampoco. Claro, ni pero tampoco justifica el no hacer. Pues, por supuesto, si nadie dice lo contrario, pero vengo a decirte que a veces somos más papistas que el Papa en según qué cosas, y en otras, pues no somos tan papistas. Es muy teórico esto. Puede ser que no seas papista para el Papa para ir al cine. Sin embargo, en algo que te está tocando muy adentro, que es tu trabajo y es el pan de cada día, sí que lo eres. Por lo tanto, eres mucho más crítico que no ir al cine a enriquecer a otro, como tú dices, coño. A ver si me entiendes, es un todo. Yo creo que la posición tuya no sea lógica y coherente, sino que al fin de cuentas, lo que vengo a decir es que a veces, o sea, por desgracia, nos ha tocado vivir un sistema de clases, por desgracia, porque nadie lo quisiera, sí. Y defenderse en este sistema de clases para conservar una dignidad, al 100% nadie la tiene. Pero eso no quita que nadie la tiene. Pero yo tengo que decir, yo te hablo desde la óptica real de una vida que estamos viviendo. ¿Entiendes? El otro día habló en un Onda Cero por la mañana, porque viene bien ahora. El domingo, entrevistaron a la mujer más rica de España. Y claro, no tocaba el día, o sea, allá la entrevistaban como la mujer de. La ex mujer de Zara, que tiene la riqueza detrás de. Parece ser que el tipo este tiene como. Está en un nivel de que la reina de Inglaterra, en la lista Ford, estaba en Blanca, ¿no? Y este prácticamente partió de la nada, por lo que se ve. Entonces, claro, esto surgió, después surgió una especie de comentario, porque María escuchó toda la entrevista, y la conversación, ¿cómo querían presentar Vista Radio hacia afuera? ¿Qué mujer más sencilla? Porque habló de la sencillez, habló de la persona que sufre, de que, en fin, de que ella admiraba las personas, pero de la clase sencilla, que sufren por llevar a su familia adelante, pero en absoluto habló del desprendimiento. Desprendimiento de lo que ya posee, porque para ser una mujer más rica, por supuesto, no hablo en absoluto. Decirte que yo, prácticamente, aunque sea la mujer más rica, no quiere decir, no, voy a seguir con lo mío. Eso tampoco lo dijo, ¿no? Pero se entreveía. Pero son antes lo que hemos estado hablando aquí ahora, ¿no? Es la opinión que tiene la gente de esta serie de personas cuando en los medios de comunicación te la presentan así. O sea, una mujer sencilla. Yo no soy quien para juzgar nada a nadie. Ahora, ¿cómo se mide la sencillez? De lo que le dije a María. La sencillez, ¿cómo se mide? ¿Por lo que tienes o por lo que hablas? ¿Por lo que haces o por lo que dices? Ahí está el quid de la cuestión. Digo, porque yo puedo tener una palabra muy sencilla, pero ser un cabrón de hechos, las cosas claras. ¿Eh? Puedo hablar mucho de la humildad, pero después puedo tener aquí una cuenta corriente que los ceros, vamos, dicen lo que tienen. Y eso es aquí de la cuestión, sí, pero es muy sencilla. ¿Por qué? Porque habla así. Ojo, no se trata de eso tampoco, por supuesto. Porque, ¿cómo ha llegado esta persona de la nada a ser tan rica? Hay que analizar esa cuestión, ¿eh? Eso es lo que hay que analizar. Yo creo que no, claro. Yo creo que no hay que analizar porque un rico está arriba mientras que hay millones de pobres abajo. Pero me estás entendiendo lo que tú dices. Yo eso. ¿Me estás entendiendo? ¿Que eso se tiene que hacer? Yo creo que, hace poco hablabas con José Cayetano y Tony sobre el Dalai Lama, que él estuvo en un principio afiliado al Partido Comunista y estuvo durante un tiempo al lado de Mao Zedong, porque era un admirador de Mao Zedong. Y luego, cuando vio una serie de contradicciones y cosas negativas, pues ya se apartó de Mao Zedong, pero comía con él. Fue pequeño. Un tiempo, entonces, pues, aún sigue diciendo que él admiraba y siempre admiró del comunismo, lo que tiene la misma meta que el budismo, la existencia de una sociedad sin clases. Y si me dan a elegir entre una sociedad capitalista y socialista, me quedo con la socialista, que es Fondaray, una entrevista que hicieron hace poco. Y esto es lo que decías tú ahora mismo de esta señora de Zara, que del dicho al hecho hay un buen trecho, porque a ese señor se le podría decir, sociedad sin clases, y porque el periodista te está llamando su santidad, y tú lo admites, y quieres ser jefe de Estado, y dices que eres un simple monje, y porque admites toda la parafernalia, en fin, esto es, ¿no? Pero yendo a lo que ha dicho José, yo creo que a buen entendedor pocas palabras sobran. O sea, pocas palabras, sobran palabras, ¿no? Yo lo he entendido perfectamente. O sea, lo que has dicho tú de que entonces quiere decir que aquellos que van a comer no tienen conciencia, yo creo que no es así ni lo que ha dicho José, ni van por ahí los tiros. General, no tienen conciencia, no. Momento, generalizando, no tienen conciencia, no, eso sobra. Pero que sí está clarísimo que no tienen conciencia de con quién están comiendo, de que están comiendo con su torturador, con su explotador. Porque si a mí alguien me hace algo negativo, no quiere decir que yo no tenga que tener odio, rencor, pero mientras me lo está haciendo, por supuesto, si le dan dos bofetones a tu hijo, una paliza, ala, dentro de media hora me voy a comer con este. No, no. ¿No es así? Entonces, estos señores que van a comer ahí no tienen conciencia de con quién están comiendo. No, no tienen conciencia en general, lo estoy criticando y yo me siento el listo y el bueno y ellos lo malo. No, pero sí que no tienen conciencia de con quién comen. Así de claro, es sencillo. Y lo digo yo, que he ido a comer con empresas, perdón, sí, con Wilkie, y he ido a comer con Mersa, y he ido a comer con Emaya. Y he dicho, no, se acabó. Aparte de que no me interesa la comida que ponen, el problema que ponen ahí cosas que no como, pero aparte de eso, no. Y ahí, con todos los jefecitos, que el día de la... que hacen una reunión por Navidad, una vez dijo el alcalde, es que el servicio que hacéis a la sociedad es buenísimo, no sé cómo pagaros. Como no sé cómo pagarnos, páganos, qué fácil es cómo pagarnos, tienen las nóminas, páganos lo que nos toca. Y yo, no sé cómo pagaros, viejo tío. Y no se le cayó la cara vergüenza al suelo, tan bonachón tiene el pajera. Sí, os debo tanto que no sé cómo pagarnos. Entonces, yo tengo que ir a estar comiendo con este, con un sinvergüenza que putea a todos los trabajadores. Y además, que anda que no se fijan, que yo estaba ahí en aquella mesa de allí y al cabo de un rato viene, se acerca a mi mesa y me dice, tú eres vegetariano, ¿no? Y yo, sí, ¿cómo lo sabes? No, es que me he fijado que le pedía muchas patatas a los camareros. Coño, no se le escapa una al tío, No se les escapa. Y yo tengo que estar comiendo con este, que yo ya sé cómo es, saliendo de aquí de la comida. Yo tengo conciencia, y lo he hecho, y yo lo he hecho, pero no, se acabó. Cuando la cosa cambie, comeré de tú a tú como persona, sí. Pero mientras... también lo que creo es que... Tengo conciencia de cuanto uno de ellos. Es un poco aquello de... De quien da lo que puede, no está obligado a amar. ¿No? Es decir, si uno ve, por ejemplo, en este caso, no tiene que ir a cenar con el jefe, pues ya es un paso. Que hay otras cosas que también se pueden hacer, bueno, pues que se hable, pero de momento ya hemos dado ese paso, ¿sabes? Entonces, es lo que creo, que todo lo que sean aportaciones en este sentido, pues bienvenida sea. Pero luego uno siempre se está descubriendo. Yo a lo mejor ha caído a lo mejor ha ido a cenar algunas veces con su jefe y tal. Y yo a lo mejor entendería que uno puede ir a cenar con su jefe si es un trato de igual a igual. Pero como va a ser una prolongación del trabajo, pues no me interesa, prefiero estar con cualquier amigo, con mi mujer o con quien sea. Ahora, si yo voy a una cena y le puedo decir lo que pienso al jefe, pues entonces igual sí. No me olvides a mí, que no, yo no planteo que vaya a comer a la cena como si se quiere. No, y ya. Yo que sé, convocar a todos los obreros del mundo y salir con ellos. Pero claro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí. Es que además es una forma de actuar, porque lo mismo me pasa... Porque aparte, otra cosa, es decir, ¿por qué hace el jefe esto? Sí, a él, se lo a él yo estoy seguro que le importa un pimiento estar comiendo con los trabajadores. Él simplemente lo que trata es de crear una realidad y que esa realidad se crea como algo de justicia, de verdad, de qué es lo que toca, de compararse a otros empresarios y decir, veis lo bien que estoy yo con mis trabajadores que vienen a cenar conmigo y lo que me respetan y tal. Y claro, lo que se hace con esto es crear una realidad que es lo que mantiene el capitalismo. Entonces, pues, es la misa. Comparto con ellos, tengo comunión con ellos. En Mersa yo tenía 20 años, estaba en la oficina, y cada semana nos hacía salir al taller donde están las máquinas recreativas. ¡Hala, venga! La reunión entre familia. Así nos lo decía el tío con toda su cara. Juan C. Balonso, de Viajes Condal, ahora de Viajes, antes de Viajes Cebasa, Mersa y varias empresas. Venga, a ver, contarnos, nos tenemos que contar las cosas. A ver, ¿cómo va aquí tú en tu sector? ¿Cómo va? ¿Y tú qué sientes? ¿Qué piensas? Nada, porque somos una familia y la familia sacamos la empresa adelante. Así con toda su cara nos lo decía. La misma actitud que tenía la señora Lavadier en Wilkie. También, pero no es, a ver, contarnos las cosas, porque somos una familia. Una familia. Me decía, pasarás por el tubo para hacer horas extras como loco y trabajar por las noches. Una familia, con el de Mersa. Un menudo elemento. Estafaba hasta oscura, mira hacia el libro. Tenía un socio de Madrid jesuita y con máquinas recreativas a mitad, iban a mitad, a medias, y me hacía hacer cambalaches en los papeles que le pasaba al cura y lo engañaba. Cuando venía el cura de Madrid, el jesuita cada cierto tiempo a ver sus máquinas, en fin, pues, ¿para qué contar? Entonces, comunión, porque tengo comunión con mis trabajadores. Comunión, comparto, reparto, una mierda para ti. Juega con otro y conmigo no va a jugar. Pero es que de la misma manera que con el empresario, es que también me pasa con los compañeros de trabajo. O sea, ninguno de en el taller, ninguno. Hay grupos y unos se llevan más mal con el otro, las historias, ¿no? Y todo por el hecho de quedarse hasta las horas y ganar dinero y estar mejor visto y el otro. Y muchas veces han hecho la famosa comida de. Y yo se lo he dicho, yo no voy. No tengo. Pero hombre, coño, que por una vez al año está en cena de compañerismo. Y ya me sacan de la lengua y digo, compañerismo. A mí el compañerismo no lo tenéis que demostrar en la empresa. Cuando estamos en la relación entre unos y otros y tal. No una vez al año que ¿qué es esto? Para comer una tortilla y una ensalada me la como en mi casa, no pago yo un menú, una cena para comerme eso. Pero si me habláis de compañerismo, os digo esto. O sea, que hasta, es incluso hasta... Es una forma de actuar, no es por despecho hacia el empresario, pues también tendría que ser despecho hacia los trabajadores, hacia tus propios compañeros. Pero no es eso, no es despecho, es una forma de actuar, es una forma de ser frente a las demás personas. Sea el empresario, sea los trabajadores, sea quien sea. Si tú tratas de ser coherente, tienes que empezar. Lo que dice Castro, coño, de alguna manera se tiene que empezar. ¿Qué es así? Pues así. ¿Otras cosas hay? Claro que hay miles de cosas en el transcurso de la vida. Y se puede pensar de otra manera. O tira la golpería del patrón y piensas más humilde. Por una parte, despreció la golpería del patrón. Pero por otra parte, voy a comer con mis compañeros trabajadores, con unión, paz y tranquilidad, pero al capitalista y al cabrón, se puede hacer igual. Sí, pero Pepe, tú te lo tienes que sentir eso. O sea, cuando más o menos una empresa, como por ejemplo GESA, o empresas grandes, que sabes que el jefe tú no lo ves nunca. Ves cuatro empleados que dirigen esas múltiples empresas. Pues tú no ves a nadie, tú ves a los cuatro encargados. Pero cuando tú ves al jefe, a los jefes que se chulean, se pasean, la verdad es que no te apetece. Pero esto, a mí, los jefes se ven. Yo a mí, como que pasaba... Sí, se ven. Porque venía diferente. El año pasado no, pero hasta el año pasado sí. Yo pasé un marítimo en un hotel que el alcalde paga a todos por de pompa fúnebre una cena. Trabajadores, señores, en fin, todos juntos. ¿No? Había por allí pues, 40 o 50 y el alcalde lo paga. Yo hubiera podido pensar, pero yo a comer con el alcalde, gracias. Pues no, no pensaba al revés y decía a un compañero de trabajo, no pase pena, iremos a cenar. Por lo menos por compañero gordo, nos sentábamos al lado, hablábamos, comíamos y cuando estábamos cansados, adiós. Sin saber si el alcalde lo había pagado, si estaba con nosotros, porque había alcaldes, el presidente, concejales, y bueno, había un montón de sinvergüenzas de eso, pero no mirábamos, yo solamente miraba a mis compañeros que tenía al lado, que estábamos de aquella, eran como dos compañeros, nada más. Cuando estábamos llenos, pues, que no vamos, y Dios, Dios, o quedaba, o decíamos que marcha. Yo lo miraba de esta manera. Ahora, cada cual lo mira de esta manera. Si esta postura se sumase mucho más a cinco de tiempo, se quiera llamar. Pero lo que dices es que hay una gama enorme de actitudes y de historias de estas. Unas apetecen más y otras menos. Unas son mucho, muy claras y otras son demasiado asquerosas o demasiado descaradas como para que le salgas el juego. Yo me encuentro que eso, que es tan descarado, hasta nos ponen un autobús como si fuera un colegio. Es mejor así que no que vaya a caer en un coche. Esta semana, no os perdáis, esta semana dos trabajadores salieron, ya no podía aguantar más. Hoy, un tercero, porque el jefe la pillaba hablando con el otro en un momento dado, lo que sea, en vez de decirle algo a él, se va al encargado y le dices, a aquel de allí, le dices que si quiere el finiquito se puede ir. O sea, es... Entonces, claro, te das cuenta, no sientes, no sientes ningún tipo de historia. Lo que dice Tony, prefiero más ir a quedar a cenar con los amigos. Y ya está. Que la empresa luego haga y deshaga o tome apuntes o haga sus historias, a mí me atrae. Porque hacer una empresa del Estado tratando te van a hacer cena. Ahí uno está jodido por los jefes, la gente está jodido por los compañeros. Por eso que es la dignidad un poco que estamos hablando. Esa dignidad que cuando no tienes jefes, que te marquen unas directrices, que te dejan un poco de autonomía como trabajador para organizar un poco el servicio, después viene la jodienda entre los compañeros. Yo te lo digo por mí, que yo estoy solo y me estoy solo, me lo apaño yo. Pero bueno, te puedo asegurar que se trabaja en equipo, y que depende de la organización de un equipo, va a asegurar. Y esa dignidad, como no tienes un jefe que echarle las manos al cuello en críticas y en historias, pues ¿qué es lo que pasa? Que empieza el egoísmo de cada uno como persona. Por eso, cuando hablamos de la dignidad del trabajador, del pobre, hay que ver qué es lo que hace cada uno dentro de su propio rol dentro del trabajo y cara a sus propios compañeros. Luego el sistema está como está, por supuesto está así. Hay que tener una dignidad, hay que tener un show to show, yo no digo lo contrario, unos más, otros menos, según la cobardía y según lo que se busca. Por desgracia, la sociedad está montada en clases. Eso está clarísimo. No vayamos ahora aquí a inventarnos un sistema nuevo. A Jesús se lo cargamos por denunciar un poco de las cosas de 2000 años, que hoy existe, pero prácticamente igual. Más leyes que defienden a lo mejor al ser humano, lo que queramos llamar, pero siempre una clase pequeña minoritaria que vive encima de la mayoría. ¿Hasta cuándo? Yo no lo sé. Pero que tienen las raíces bien profundas para servir, extendiéndose y chupeteando y dividiendo al trabajador. Que la religión se aprovecha de aquello, también es verdad. Se aprovecha grandemente. Estamos describiendo pues, un poco esta realidad, y aquí la dignidad nuestra frente a todo aquello. Yo lo contrario, cuando te has cortado, que la fuerte era precisamente para decirte que cómo ha llegado hasta allí es lo que hay que criticar, porque una persona trabajadora es que parece ser que el triunfador es que ha trabajado, y el otro, el que gana un sueldo cada mes, parece ser que no trabaja. Hay gente que echa 10 y 12 horas para... No, pero hay quien está echando 10 y 12 horas diarias. Porque tiene dos o tres hijos, se tiene que pagar un piso de los de hoy en día que no le llega para poder con la mitad del sueldo para pagar lo que tiene que pagar, y es que parece que ese que pasa, que no, es un vago. Te da la sensación que el que es supermillonario, que dio esa sensación por la radio. Y no pueden decir lo que se ha estado diciendo aquí, Cayetano. O sea, ¿cómo has llegado allí? Vendiendo trapos, comprándolos a 4 y vendiéndolos a 10. Por mucho que quieras, que es así, no te puedes hacer rico de otra manera. Es absurdo que me digas, no, he comprado los trapos a 4, los he vendido a 4. Y encima me he hecho rico, vamos. Es que no se lo cree ni el más rusulino. Es que esa es la historia que yo estaba luego comentándole con María. Digo, es que es así. Que luego no queramos hablar de la palabra robo, negocio. Bueno, pues la palabra negocio, como quieras, que es lo mismo. ¿Qué es legal? Por supuesto que es legal, pero es que es así. Este tío ha llegado hasta arriba y ha hecho muchos millones a costa de esto, de comprar barato para vender caro. Y de tener unos trabajadores que si les hubiera pagado lo que él ha acumulado, hubiera repartido lo que ha acumulado, seguramente no sería millonario, vivirían bien. Ya los trabajadores también vivirían bien y está en la historia. Después me voy a hablar de humildad, todo lo que quiera su mujer. La escucharé con todo el respeto, que la tengo que escuchar como cualquier ser humano. Pero es que, es ahí lo que quería decir. No es una cosa de que no voy a escuchar, ya voy a escuchar. Hay que escuchar. Yo la inmobiliaria es un negocio que no fue como sacado, muy sacado. Porque tengo un hermano, si tú comprar o tener un curso, bueno, se lo meten a con el litro de la mujer por 15 o por 20. Yo qué sé, es que lo importante es enseñar, o sea, que lo tiene directamente a otra persona, pero que haya metido medio aproximadamente para hacer la venta, que gane un montón de dinero, lo veo muy mal. Bueno, lo que está haciendo es el robo legal que está siendo amparado por eso, y que la iglesia mismo se está aprovechando, todas las iglesias, de este robo incluso para hacer un negocio. Si después te hablan de la humildad de la pobreza, por supuesto, como valores del ser humano y tal, y pues, por eso te digo, pero para romper esa cadena, como los cada vez más gordos los eslabones, por supuesto que mira, es difícil, pero que mira, que no hay que ir más rápido que decir lo que se está diciendo. Por supuesto que la coherencia, pues cada uno tiene que vivir en el grado que la sienta. Porque piensa que debe de llevar la cara. Pero lo que pienso es que la gente, la culpa la tenemos los que estamos, los trabajadores. La mayoría de cosas que están en el mundo la tenemos los trabajadores. No la tienen los ricos no estarían donde están si los trabajadores tuviéramos conciencia de ellos. Eso está más claro que nada. El rico es poder, el rico es estar. Porque el trabajador quiere que esté allí. Esa es una historia que no tiene vuelta de hoja. La culpa es nuestra, es que no la tienen ni ellos. Ellos están ahí porque queremos que estén ahí de esta manera. La división que se ha creado a lo largo de la historia, de el trabajador y el egoísmo que nos han metido y que nos meten continuamente para poder llegar a ser como ellos. Bueno, está la orden del día. Por esto hay esta división continua entre nosotros mismos. Y cuando no hay conciencia ni de sociedad, de equipo ni de historia, pues es lo que hay. Yo vengo aquí a cumplir y si te puedo dejar a ti lo que no voy a hacer esta mañana porque no me ha dado la gana, pues ahí te quedas. Trabajar en equipo de esos trabajos distintos cada 8 horas, lo sabes más que de sobras. Como he trabajado en sitios así, de hospitales, justamente que ves que te cuelga lo del otro, ¿eh? Y te cuelga y pues no ha puesto la otra, ¿vale? No me lo ha puesto porque mira, me ha dado la gana. No te había dado tiempo, es que cosas que pasan, pero que no podría decir que no haya una realidad que es aplastante. No sé si conté una comida que tuvimos entre nosotros, los trabajadores y mi encargado, y bueno, y pasaba un poco eso. Yo le decía que yo que no quería hacer horas y que si hiciera horas pues quería compensación, quería tiempo libre para mí, ¿no? Y el mismo secretario del comité o presidente del comité y mi encargado no decían, y es que tú no le interesas a la empresa. O sea, y yo me quedaba alucinado, digo, joder, si este tío es presidente del comité, yo alucino, o sea, digo, joder, es como que no me interesa, digo, no, saco yo el trabajo adelante. Lo que pasa es que si ya, no solamente si haces tus 8 horas y las haces más o menos bien, si no haces las horas extras que más o menos la empresa, tu encargado, te está diciendo que tienes que hacer, muy sutil, pero te lo está diciendo, como decir, si no lo hacen, hombre, es que te tienes que dar listo esto. No, no eres un trabajador normal y corriente, o sea, no sirves. Ya no tus 8 horas, sino más, al hacer más. Claro, pues, en el momento que tú tienes que poner los pies disparar los pies a la gente y ya, pues, ya veremos qué pasa. Que es lo que me pasa a mí ahora en este momento, es que acabo de empezar, he venido de vacaciones, acabo de empezar y no me he ido ningún día a las 3, excepto hoy que me he ido a las 2 porque he pasado de él, o sea, porque si no me hubiese quedado hasta las 4 o a las 5. Y bueno, el otro día a las 8 de la tarde, el otro día a las 5, el otro día a las 4. Y bueno, entonces dices, se está tomando una dinámica que bueno, que claro, como los demás lo hacen, tú también, como estás en el grupo de mantenimiento, pues tú también tienes que hacerlo. Y claro, eso es erróneo, o sea, no hay un respeto, ni en cierta manera ningún respeto por parte ni del trabajador ni por el encargado, porque ya, así en broma, que me imagino que es en broma, no muy en serio, me dicen, no, venga, que tienes que mantener a otra boca. Y bueno, digo, yo haré mis cuentas, digo, todas tus cuentas y ahora las mías. Déjate si yo puedo mantener o no una tercera boca. Digo, ¿tú has tus cuentas? Dile, pues solamente haré 6 horas cada día porque con eso me basta. ¿Y qué me basta? Haré mis cuentas, ¿verdad? He hecho mis cuentas por 6 horas. ¿Tú qué? ¿Comiste bien con el jefe? Presidente del comité. Y nada, y... Pero yo lo que veo es que no hay un respeto por parte del otro, ¿no? Que, bueno, no hay sindicalistas. O sea que... Nosotros teníamos la tendencia, sin jefes, a hacer comidas cada Navidad, pero los compañeros han llegado al asunto tanto, porque a mí me ha pasado lo que te pasa a ti. Yo no me siento compañero, sobre todo cuando hay historias de la gente, yo me puedo sentir compañero en según qué cosa. Entonces fui 2 años. Y claro, de ver un poco el paripé que se hace entre los mismos compañeros, me imagino que hubiese habido un gran jefe, hubiera habido el mismo paripé. Me da igual que esté el jefe, que luego si el compañero se dice, en un momento determinado hace que rifirrafe, pues para qué vamos a hacer aquí comedia. Hacer comedia y éramos nada más que compañeros. Nada más. O sea, hace lo menos, llevo 15 años allí, los dos a los 6. No he ido más. Oye, no hay ambiente de trabajadores tampoco, esa es la historia. No hay ambiente. Y como no lo hay, a uno en su casa y te sala de todos. Ya está. Y punto. Además, en nuestro caso. Porque hay sus comités, sus partidillos, sus. Tú lo has dicho, no te entro en nada. En nuestro caso, resultaba de que cuando no había cenas, así tipo empresariales y tal, que era una vez cada 4 años, no es una cosa que se rompa mucho los cuernos, pero sí un anual entre los trabajadores, Navidad, sobre todo Navidad. Pues todas las comidas navideñas, todas, va el jefe, uno de los jefes. ¿Por qué? Porque es más campechano, porque tal y que cual, sí, porque es más campechano. Pero cuando viene él, nadie habla. Está claro, una manera de controlar, está claro. Mucho porque él le gusta las cartas y mucha tontería, sí, mucha tontería. Yo no creo que sean tontos los jefes. Están allí para que nadie hable, para que nadie exprese, para controlar a ver si alguno tal, y pues, claro, y ante todo eso, pues claro, uno tiene que reaccionar, uno tiene que dar... Si no lo haces en el lugar donde estás 8 horas con gente, que están más tiempo con trabajadores y con personas que con tu familia, si no lo haces con ellos, ¿con quién lo vas a hacer? ¿No? No, estaría bien eso, que al menos en la cena se pudiera decir, a ver, ¿qué pensáis? Vamos a debatir. No, seguramente sería una idea con manzanilla. Sí, en lugar de café, copa y puro sería manzanilla y a dormir. Y bicarbonato para todo el mundo. Pila, un poco de pila. No, lo que pasa es que estaría bien. A ver, ¿qué pensáis? ¿Hay alguno que piense alguna cosa? Si es que piensa algo. Nadie piensa nada. Nadie piensa nada. Vamos a comer y a callar. Vamos a comer el pienso. Solamente decirte que la comida, lo que más precio se eleva en el precio del baño, es lo último de todo, es la bebida. Claro. El postre. Los postres, hay algo, déjame decir esto. Hay algo que claro, siempre queda muy atrás y yo creo que de parte mía resulta que cuando yo he hablado de cuando en el tiempo de Franco, y si católicos y si protestantes y si la falange, si me respetaban estos y los otros, y siempre he seguido una línea, la misma, que aquí en Mallorca de ahí más allá, si aquí son. Han visto en mí siempre, cuando yo trabajaba, y sobre todo los empresarios, y el último que yo estuve ahí más de 30 años, con Miteras, veían en mí, tanto unos como otros, yo creo que era esto, no puede ser otra cosa. Podríamos decir un carácter. Un hombre dirá, vamos, de carácter, de ideas propias, básicas, pero sin tambalear la cosa. Nadie, que yo sepa, en aquel momento se había atrevido a decir en el taller allí de las tres naranjas. Cuando sale el empresario, Literas, ¿qué dice de la naranja? Sí. Hay tres, los empresarios os ponéis dos en el bolsillo y con la otra tenemos que hacer un convenio. Los yeseros que estaban allí temblaban. El empresario solamente se limitó a ponerse el lentes, viene, ya vale, me quedan. Pero, ¿qué pasa? A este hombre, ni a ningún empresario, ni a otros, nunca los denuncié. Nunca los llevé, los que se decía en aquel tiempo, a la barra, nada menos al sindicato fascista, de la falange, ¿no? Nunca. Y a veces el sindicato, y tú, maestro, tu patrón, que se porta bien, no pasa nada. Y, pero yo me iba a él al despacho, me estuñiqueaba y esto, No te preocupes, que Cayetano, lo arreglaré. Lo arreglaba. A veces decía Cayetano, te irás al convento tal, de frailes o de monjas, o a la casa señorial tal, que no hay nadie, aquí tienes la llave, pero él sabía que yo predicaba, siempre, en todas partes. Cayetano, no me hagas perder el cliente, no te preocupes, no se preocupes. Ven, mallorquino, pues me fue un maestro Miguel, ven. Pero había un caso, un baile, que me conocían. Cayetano, tú eres el que predicas, ¿eh? Sí. Pero siempre en este plan normal, sencillo. Yo creo que llegar al punto hasta del comisario de policía, señor Lladó, tener una amistad con él, ya es. Siempre me decían, no paséis de 20 personas en tu casa en las reuniones, porque entonces esto está prohibido, tendrías que tener un permiso, legalizar la cosa y bueno, no. Me parece que los que estaban viendo, sacerdotes católicos, pastores protestantes, después ya lo último, los rabinos, pero sobre todo los empresarios, gente rica que teníamos contacto, empresarios y después clientes, gente rica, me respetaban. Yo a veces he pensado, bueno, ¿qué era esto? La cosa está clara. Nunca vieron en mí un luchador de clases, un comunista, un socialista, un anarquista. Nunca vieron esto de mí. Pero sí, un seguidor de Jesús que era comunista, socialista, anarquista, y esto les les desbarataba la cosa. Y siempre he sido así. El socialista, el comunista, el anarquista de Cristo. Y lo decía así talmente. No me interesan los partidos. Y aquella gente, claro, llegaba a los oídos de unos y de otros, se quedaban espantados. Hasta aquel día, que a veces lo he contado, una reunión de mesa redonda en el sindicato de empresarios, albañiles y yeseros, y enlaces y vocales, y don Martín Mora, y el Murt, y aquel otro que vivía en Dureta, y varios. ¡Caramba, Miguel! Tens un bon element, tu, en Panquietano. I a ell se li caia la baba a l'empresari. Sí, sí, Cayetano és un bon element. No així los nuestros, nuestros de bases i ja havia... No sé si me explico bien o si me entendéis. Si por dentro sentís esta, digamos, lucha noble, claro, contra los ricos, que sea esta lucha noble contra los ricos, pero con Cristo, con bondad, seamos buenos, pero no tontos. Y entonces, ¿qué pasa? He podido comer algunas veces, claro, con sacerdotes católicos, pastores protestantes, en su casa. Aquel pechorita que me llevaba a Montesquieu, he comido con rabinos, yo siempre como el obrero, he trabajado. Tanto que yo les decía, si como de a mi manera, no, tú comes a tu aire, tú, no faltaría más. Sí, porque yo no tengo esta educación para comer así como nosotros. Siempre he sido yo. Esto es muy importante. Cuando había las vacas gordas en Mallorca, que lo he dicho también tantas veces, faltaban yeseros en Mallorca. Venían algunos de la península y encontraban trabajo inmediatamente. Yeseros. Y albañiles también. Pero sobre todo yeseros. No había suficiente. Y venga horas extraordinarias. Y el patrón me decía, Miteras, Cayetano, tú me parece... No, conmigo no cuentes. No, basta ya esto y llego a casa y no, tranquilo, Cayetano, tranquilo. ¿Qué pasa aquí? Nunca me he enfrentado con la empresa, ni con esta ni con otra, nunca, en el sentido de lucha. De clases sociales, no. Y siempre he metido lo mismo, a todos, y sobre todo a esto. ¡Cristo! Nadie más que Cristo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Y recuerdo que a veces la esposa de Literas, a veces de Literas decía, irás a casa porque hay que hacer esto, lo otro, y irás con el otro y... Sí, mi esposa ya os dirá lo que tenéis que hacer y cambiar un mueble de aquí a allá. Bueno, íbamos allí. Y la señora, porque yo le llamaba la señora, por si era Catalina, señora Catalina, y esto y lo otro, sí, Cayetano, un momento, primero, sentados allí, los dos o los tres, según, cuando sea. Tomáis un cafetito y tal, y a veces ella y su hija, que se casó con un militar, de Marina, la hija tenía una sola hija. Cayetano, y esto de Jesús y esto, ¿eh? Y yo, ¡bum! Danzaba y ya tenemos el sermón en casa del empresario. Me explicó. Había aquí en la calle Blanquerna, lo he contado tantas veces también, el almacén de yeso. Eran 4 o 5 o 6, yo no sé, señores, ya jubilados, pero militares. Había un capitán del ejército, otro capitán de barco de mercante, don Guillem, vivía por San Magdalena, son sardines, pero ya. Cayetano, venga, seu, siéntate. Y esto y lo otro, si te por ahí me literas, un momento. Ring, ring, Miguel, aquí tenemos, tenemos un Cayetano que nos va a un sermón de entretenimiento. No, tranquilo, tranquilo. Y hasta literas me decía, no, tú puedes estar todo el día allí hablando. No te preocupes, pagaré un jornal igual, no faltaría más. Y es porque él estaba bien con los yeseros estos, fabricantes, porque había poco yeso, o no había más que un viaje o dos de yeso, y era para literas. Literas pagaba también bien al corriente, y claro, para tener... O sea, que entre pitos y flautas, siempre yo salía beneficiado. Ya te recuerdas. Entonces, ¿qué pasa aquí? He conocido en tiempos de Franco algunos de la Iglesia Evangélica de Murillo, algunos evangélicos. Cayetano, no sé cómo te arreglas tú, y tú hablas tan fuerte y claro, y yo, mira, y había algunos que se iban a la Iglesia Evangélica siendo protestantes con la Biblia envuelta en un papel, en un periódico, y yo a veces he ido ahí con la Biblia, y el que jesuita don Pargel, don Pergel, don José Zapatero, una cosa así. Sí, como algunos, y sobre todo este Cayetano, que está por la radio, cada lunes hablaba de mí. Que va por la calle con la Biblia, se le nota, se le ve. Yo dije, no, aún no se ve, era negra, y yo puse un papel blanco con pintura roja, Santa Biblia. Ahora sí se ve más. Y después me invitaba a comer a los jesuitas. ¿Qué pasa? Yo noté que aquella gente veía en mí una de dos. Pensaba, era así. Veían en mí un hombre de carácter que sabe lo que se pesca, lo que se dice y tal. Noble, bondadoso y tal. O pensaban, es un desgraciado, ¿qué le vamos a hacer? Sea una cosa, sea otra, yo podía nadar, guardar la ropa y enfrentarme. Recuerdo que también a veces lo he contado, que el sacerdote de aquí de la iglesia de Santa Cruz, viene algún sábado en una charla, hablaremos, y esta vez fui yo solo. Una tarde, el sábado de tarde, pasaron las horas, ay Cayetano, que tengo que ir a visitar a un enfermo aquí abajo, en la calle de San Juan. ¿Me acompaña? Sí. Salimos de la casa de la parroquial, yo seguía gritando y hablando. Cayetano, no grites tanto. En tiempos de Franco, el sacerdote con la sotana y Cayetano el yesero a su lado, yo gritaba. No grites tanto, no. Pero amigo, le decía yo, si hablamos de Cristo, hablamos de Dios. Sí, pero sí, temblaba aquel hombre. ¿Qué pasa aquí? Claro que cada persona es un mundo aparte. Yo no puedo meter a vosotros la cosa, pero sí, que conviene que de vez en cuando penséis, cuántas veces he dicho, aprended de mí. En este sentido de que si aquí son. Esto es muy importante, porque no sé si a veces yo lo he dicho, pero si no lo he dicho, lo digo ahora. Todos los que habéis venido en esta casa, aquí, tenemos ahora las viviendas aquí, todos, incluyendo a Jaime Moll, a Ernesto, a Manolo, y bueno, una familia que hay en Inca que hace tiempo que no viene. A ellos y a vosotros, a todos. Yo, francamente, siempre os he visto buenas personas. De llegar aquí ahora a Ernesto o Jaime Moy, normal, porque en el fondo son buenas personas. Y yo digo, maestro, me has enviado un ejército de hombres y mujeres que viven la bondad y a veces no se dan cuenta. La bondad la vive. Les falta este carácter mío. Cada persona es un mundo aparte y el maestro me dice, si no pueden hacer lo que tú hacías, ¿qué? ¿O qué haces? Pero hay que insistir, caramba. Lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados, como dice Jesús, caramba. No temáis, manada pequeña. Lo decía Jesús, lo digo yo también, sin caer en el fanatismo tonto. Como los testigos de Jehová, amor, no, pero cuando tocan a la puerta, que estoy aquí yo, y punto, así de claro y así de sencillo. Y entonces, estas relaciones de empresa y trabajador se hacen de otra forma, y el empresario empieza, no digamos a temblar, pero casi casi. No es un luchador obrero contra mí, contra la empresa, contra el empresario. Este va un poco más arriba. Unas ideas claras, sencillas, de justicia, de bondad, habla de Jesús, de Cristo, pero sin hablar de Cristo, habla de una justicia humana, de una civilización, una cosa. Y esto, por pillos que sean, por mucho dinero que roben, les espanta un poco. No, cuidado con eso, Es que no es aquello, son obreros, y lo dicen cuando estos obreros, cuatro chistes y blasfemias, y después de discutir de fútbol y de putería, y contra los empresarios, estos son comunistas, estos son revolucionarios, estos. Cuando puedan hacer un negocio serán como nosotros, déjalos a estos. Y ahí tenemos la lucha entre ricos y pobres. Pero cuando se encuentran con personajes, así un poco, como cambia la cosa. Hombres y mujeres, Esto a veces yo digo a María y a todas, pero María que tiene mucho con esto del intermés, no les atropelle. O sea, que esos de los aparatos que nos vean a nosotros, socialistas, comunistas, gente que está contra los ricos, no. Que vean cristianos, socialistas y comunistas, esto sí, el Cristo que lucha. Decir cosas a vosotros, no es. Ha sido curioso que le digas a María. Mira, mira vosotros. No les atropelles. Y me quiere una camiseta con autovía. Que lleva una camiseta que pone autovía no. Que María Gilda tiene una camiseta que pone una autopista con una raya roja que dice autovía no. Y tú dices, no les atropelles. Está bien. Bueno, ¿la próxima dónde? Pondinka. Bien. Cambiando de tema, Cayetano. Yes. Aquel chico, Baby, el africano, ya está bastante mejor. ¿Dónde está? Está en Menorca. Menorca. Está trabajando porque se ve que, bueno, él antes trabajaba bastante allí y bueno, está buscando trabajo y creo que ya tiene algo. Y bueno, ahorrará un poco de dinero y cuando tenga para poder marcharse, pues... ¿Y no cuenta por qué? Sí, el por qué me lo contó y me llamó por teléfono y... avergonzado, pidiendo un poco de disculpas y bueno, es lo que se notaba cuando hablaba, ¿no? Pero a ver si había hablado... No, simplemente porque empezó a leer el Corán y se encerró en su casa. Pero sin influencia de nadie. No lo sé. Bueno, de todas maneras, él tiene familiares que son imanes allí en Senegal. Se ve que me dirían algo. Seguramente. Aparte, lo que es la boda, cuando ellos se casan allí, antes de lo que es la fiesta, hacen, y la ceremonia, hacen una especie de concilio y se reúnen, por así decirlo, los cabezas de la religión de allí. Y hacen como una especie de... no tratados.